este saco, miren esta corbata. Estos cristianos que andan con unos cabellos largos se van a ir para el infierno. Los trenes no van para el cielo. Los pantalones no van para el cielo. Que sea cristiano, diga huepa. El que va para el cielo, que grite huepa. De este lado, todo el mundo anda en flow. Porque somos hijos de Dios, no somos hijos de Pacheco. Sandel con su gorrito de trending topic. Lonnie con su flow de jevito, porque el pibe es pop hop. Vale, prenda pa' combinar. Si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué yo no la puedo usar? Bien lo dijo redimido. Dios no es un Dios de cultura o de leyes tradicionales. El swing de Nathan, el profeta, de Funky y de Ariel, que lista duro aunque se turben los mortales. Porque aquí el mucho que flow bacano. Por más que brinque y salte para agradar a Dios, lo que hay que ser cristiano. Pero de corazón, de boca no. Por sus frutos lo conoceréis, no por tu Biblia en la mano. Los trenes no van para el cielo. Los pantalones no van para el cielo. Los pantalones no van para el cielo. Cielo, cielo. No van pa'l cielo. Los arrestes no van pa'l cielo. Eres tú que vas pa'l cielo. Me junté con los siete sellos. La gloria no es mía ni de ellos. Pero mucho menos de aquellos que creen que la santidad tiene la camisa hasta el cuello. ¿Y qué le pasa a estos plebeyos? Y que tú estás descarriado si tú no eres de lo de ellos. Y Dios en mí puso su sello porque invito tanto a Cristo que parecemos mellos. La santidad es la ropa según tú. Ah, pues guarda el mercado en evangélico que tú. Ven y pon la mirada en la cruz pa' que cuando se pase lista ya no te dé un patatú. Ella no usa Versace, pero una medusa, porque le echan veneno y critica a todo el que le cruza. Está muy bien de espalda y muy bien de blusa, pero tu lengua más larga que una montaña rusa. Los trenes no van para el cielo, los pantalones no van para el cielo. El petróleo. Los pantalones no van para el cielo. Cielo, cielo. Los trenes no van para el cielo. Los arrestes no van para el cielo. Michael, yo. Los siete sellos llegan con el negrito del saoco. Si la gloria no es de Nathan, pues no es mía tampoco. Siempre chilling, no es que me hago el chivo loco. Es que sé que voy por el cielo, por eso no me sofoco. Que por falta de conocimiento se pierde la gente. Escucha ciencia, dale mente. Si los brutos se pierden es porque para el cielo va lo inteligente. No predique más religión de tente. Si vas a hablar de la Biblia, más te vale que te documentes. El Dios que yo le sirvo es un viejo con barba. No es el que condena, es el que te salva. No lo andes defendiendo que él no quiere guardaespalda. Él busca adoradores, él no busca falda. Es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, yo. Acerca tu corazón a él, sal de la sombra. Y mira que tu Cristo, no me mires a mí. Póngase el pantalón, pero sea cristiano. Póngase su arete ciel, pero sea cristiano. Parón, póngase su flow, pero sea cristiano. Watch out, que para el cielo va de inteligente. Mira, vamos a ver, todo el que sea cristiano diga huepa. Huepa. Todo el que va para el cielo que grite huepa. Huepa. El que esté bendecido que grite huepa. Yo soy hijo de Dios, no soy un hijo de Machete. Siete sellos celestiales en la casa. ¿Qué es lo que pasa? Family, Natán el profeta. Profeta. El petróleo. Siete sellos. No va para el cielo. Legendary.